Nos encontramos en la Municipalidad de Guadalupe en la primera capacitación del proyecto piloto con denominado Reciclar es Progresar. Estamos con el señor Arco Quinto. Buenas tardes, ¿cómo está? Me dice que esta es la primera capacitación del proyecto piloto de reciclaje. ¿Usted cree que esta ha sido productiva? Sí, bastante productiva, debido a que esperamos el efecto multiplicador con los jóvenes, en las cuales nos van a apoyar muchísimo en el tema de la difusión del proyecto. Dígame, ¿cómo ha respondido la juventud con esta primera etapa de capacitación? Lo más interesante es que han prestado muchísima atención, se muestran muy interesados en el proyecto, espero que se sientan involucrados con el mismo, porque es el beneficio para nosotros mismos como ciudadanos, en la cual también pretendemos vivir en una ciudad saludable y mostrar que con la basura se puede aprovechar, ¿no? Muy bien. Y dígame, ¿algunos porcentajes de basura que produce diariamente la persona usted mencionó, podía hacer mención en este momento para que los jóvenes también conozcan? Bueno, de acuerdo al estudio de caracterización que ha llevado a cabo la municipalidad, arroja de que cada persona está arrojando diariamente de una muestra de 50 viviendas un promedio de 578 gramos de basura, más o menos como un medio kilo, un poquito más. Wow, una gran cantidad para una sola persona. Y dígame, ¿quién está financiando este excelente proyecto que se está haciendo piloto acá en Guadalupe? Bien, inicialmente la municipalidad está que lo financia a través del programa de modernización municipal y del plan de incentivos. Se ha convocado también la participación del consorcio Raimondi, el Cuerpo de Paz, y queda abierta la posibilidad, ¿no?, de que se involucren más personas en este proyecto. Con esta primera capacitación, ¿qué expectativas se tiene sobre este proyecto enfocado a la comunidad, ¿no?, de Guadalupe? La expectativa que existe son muy grandes. En primer lugar, que el proyecto funcione, que no se maneje con un tinte político, sino que se maneje de una manera en que nosotros mismos queremos cambiar la imagen de Guadalupe. Ese es el objetivo que yo estoy buscando. Muchas gracias. Okay. Para ustedes, Stephanie Miranda, de Mentes Libres.